Disfruta la ciencia con Cayetano Gutiérrez. Nuestro catedrático de cabecera que nos trae estas curiosidades que tienen que ver con la ciencia. Cayetano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Pues hoy seguiremos con el interesante tema que relaciona la dieta y el cambio climático y que comenzamos la semana pasada. Y en esta ocasión pues iremos más lejos aún y veremos cómo se puede ahorrar agua seleccionando nuestra dieta. Vayamos por partes y empecemos por saber por qué debemos, Cayetano, consumir productos alimenticios de temporada. El consumo de frutas y verduras autóctonas y de temporada, pues lógicamente resulta mucho más ecológico, ya que se encuentran en el estado de madurez adecuado y no suelen contener pues restos de plaguicidas, y sobre todo pues ahorran el uso de cámaras frigoríficas y de invernaderos, y por lo tanto son también más económicas. Por el contrario, cuando la fruta o verdura pues no es de temporada ni de la zona donde vivimos, es decir, no es autóctona, pues suele ocurrir que tiene, primero, si no es de temporada, suele estar verde y por lo tanto su sabor no es agradable. Por otra parte, los agricultores no siempre respetan la cuarentena de los plaguicidas y por lo tanto, como están a un precio bastante elevado en el mercado, pues suelen aprovechar esas primeras frutas o verduras que aparecen en el mercado para introducirla y tener un margen mayor. Y, por supuesto, pues esas primeras frutas o verduras siempre son mucho más caras. Sin embargo, pues si las consumimos en su momento, casi seguro que estarán exentas de plaguicidas, serán mucho más económicas y, sobre todo, tendrán un sabor más agradable. En cuanto a los productos enlatados en general, debemos ser conscientes de que estos productos consumen muchos recursos y energía. Por tanto, no debemos abusar de estos productos más allá de lo estrictamente necesario. Resulta paradójico en este sentido que mientras casi 1.000 millones de personas pasan hambre, según la FAO, de ellos pues 178 millones son niños, pues en los países desarrollados casi la misma cifra, unos 1.000 millones de personas, tienen sobrepeso y de hecho pues 300 de ellos son obesos. Por tanto, modifiquemos nuestra dieta habitual porque mejoraremos nuestra salud, tanto física como psíquica, y desde luego contribuiremos a paliar el cambio climático. ¿Y qué tienen que ver, Cayetano, el cambio climático y el ahorro de agua? Porque todo ahorro de agua conlleva una reducción de los gases de efecto invernadero, ya que el agua realmente hay que bombearla, hay que tratarla y una vez usada hay que depurarla. Y todas estas operaciones lógicamente conllevan un gasto energético y consecuentemente pues hay un impacto ambiental, ya que se emiten una serie de gases de efecto invernadero. En consecuencia, pues disminuyendo el consumo de agua, pues podemos contribuir también a paliar el cambio climático. Y para terminar, ¿cómo se puede ahorrar agua con algo aparentemente tan sencillo como es la dieta? Sí, esta pregunta probablemente a nuestros oyentes les sorprenda, pero es que en realidad cada alimento consume una determinada cantidad de agua hasta que llega apto para el consumo a nuestro hogar. Así, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que la citábamos anteriormente, pues un kilogramo de patatas o legumbres o cítricos necesita 1.000 litros de agua. Un kilogramo de cereales, unos 1.500 litros de agua. Pero, por ejemplo, que el otro día, en el programa anterior, hablábamos de la ternera. Un kilogramo de ternera necesita 15.000 litros de agua. La vaca, además de beber, necesita, lógicamente, unos pastos, y esos pastos también consumen agua. Un kilo de cordero, 10.000 litros de agua. Y un kilogramo de pollo, 6.000 litros de agua. Por lo tanto, para que se hagan los oyentes una idea, hemos dicho que un kilogramo de carne necesita 15.000 litros. 15.000 litros de agua es el agua que gasta una persona en todas sus duchas a lo largo de un año, con lo cual no es ninguna cuestión baladí, efectivamente. Vemos, por tanto, que seleccionando por nuestros alimentos, pues contribuimos de forma significativa a paliar el cambio climático, e indirectamente pues también ahorraríamos agua. Y no cabe la menor duda que al precio que se están poniendo aguas, que en regiones como la mía, en Murcia, donde es bastante cara, pues supondría un ahorro también interesante para el bolsillo. En este sentido, como ciudadano de a pie, pues siempre me gusta recomendarle a los políticos que dediquen todos sus esfuerzos a resolver este grave problema de la falta de recursos hídricos que afecta a todos los ciudadanos, y que elaboren leyes adecuadas para su resolución, olvidándose de intereses partidistas que los vemos todos los días en los medios de comunicación. La miopía política impide a veces ver con toda la profundidad adecuada la gravedad del problema, sin tener en cuenta que con la tecnología actual pues realmente tendría solución. Lo único que hace falta es voluntad política y colaboración de los ciudadanos para resolverlo. También debemos insistir en la idea de que paliar el cambio climático y ahorrar agua es una tarea de todos, y por eso ciudadanos y políticos deberían caminar en esa misma dirección para solventar este problema de la sequía, que no cabe la menor duda, y todos los expertos lo dicen, que se va a ir agravando con el cambio climático y que en algunas regiones como el Levante español pues va a tener una especial relevancia, como estamos viendo, ¿no? Y es que como ciudadanos responsables podemos ser conscientes de que el cambio climático nos va a afectar a todos sin excepción. Y desde luego, porque una de las características especiales del cambio climático es su efecto transfronteras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un país que sea muy cuidadoso con el cambio climático, por ejemplo, puede sufrir las consecuencias de un país vecino que no sea nada cuidadoso con el cambio climático. Por lo tanto, en el tema del cambio climático es importantísimo la solidaridad internacional en la lucha contra el cambio climático. Y ya para terminar, siempre me gusta citar a Edmund Burke, porque la frase para mí tiene un poder impresionante. Dice que el mayor error lo comete quien no hace nada, porque solo podría hacer un poco. Pues compartimos esa...